recibirlo porque lo tenemos en línea, al ingeniero agrónomo Julio Pagola, que es el presidente del Foro de Seguridad de Tandil. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. Gracias por comunicarte. Bien, gracias a vos por atendernos, Julio. Bueno, un poco para hacer un balance de lo que ha sido este año el trabajo del Foro de Seguridad aquí en Tandil, en un año diferente, ¿no?, con esto de la pandemia. Sí, como vos decís, fue un año diferente. Desde marzo, bueno, se empezó a complicar con el tema de la pandemia, se tuvo que trabajar de otra forma, no estábamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado al Zoom, pero sí, lamentablemente eso nos quita, le quita protagonismo al vecino más que nosotros, porque, claro, bueno, nosotros estamos acostumbrados desde la comisión, desde el foro, a estar cada vez que nos llaman, que hay algún problema, estar en el lugar, ver los barrios, ver lo que está pasando y charlar cara a cara, ¿no? Uh-huh. Esto de la pandemia nos ha complicado esa situación, el vecino no ha podido estar más cerca, pero bueno, lo hemos tratado de subsanar y seguimos trabajando desde las reuniones mensuales, desde el Zoom. Uh-huh. Con respecto, Julio, a la relación tanto con lo que es las fuerzas de seguridad, la representación que tienen allí dentro del foro, como del municipio, ¿cómo está esa relación? Yo creo que es muy buena. Uh-huh. Siempre hemos tenido muy buena relación. Por supuesto, la Secretaría de Protección Ciudadana pertenece al Foro de Seguridad, es parte uh-huh. del mismo. Uh-huh. Siempre está en nuestras reuniones y cuando está, estamos comunicados totalmente. El otro día en un comunicado decía, durante la pandemia, realmente David, Rubén, Atilio han atendido el teléfono las 24 horas, sábado, domingo. Yo soy medio molesto y realmente palabras de agradecimiento, porque siempre han estado al habla, sin importar los feriados, sin importar los días, ¿no? Uh-huh. Y también en el caso nuestro, que trabajamos mucho con lo que es seguridad también con las respectivas fuerzas, en el caso, como vos sabéis, nosotros el foro hace 2 años lo dividimos en dos, por decirlo así. Uno que es el foro rural, que trata solo la problemática de la zona rural, donde tenemos 7 instituciones rurales y Patrulla Rural. Uh-huh. Agradecimiento porque, bueno, Patrulla Rural siempre estuvo en las reuniones, siempre está a la expectativa de lo que pasa, escuchando a los vecinos. Y bueno, y en lo que es la ciudad, desde que se cambió, digamos, o se formó la nueva jefatura departamental, que aúna a la Comisaría de la Mujer, a la Policía Local y las 4 comisarías, también las 24 horas atento a toda la problemática que se plantea desde el foro, o que el vecino le plantea al foro y nosotros lo visibilizamos y lo trasladamos. Realmente, para mí estos 2 años son muy buenos en ese sentido, de poder trabajar con tranquilidad y que todos nos escuchen, ¿no? Julio, ¿son los 2 últimos años como presidente o hay alguna posibilidad de renovación, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, hay cambio de autoridades, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Charlo. Sí, hay cambio de autoridades. Nosotros lo dejamos explicitado como lo dice el reglamento. El reglamento dice que en la última reunión, o sea, la reunión de diciembre, se tiene que hacer todo el protocolo que está estipulado. Se anunció las elecciones. Ahora, en enero no hay reunión, sigue la primera semana de febrero. En esa reunión de febrero se tiene que presentar el candidato o los candidatos probables. Esos candidatos se anuncian al Consejo Deliberante y al Ejecutivo, tienen un mes para estudiarse. Si no hay una impugnación, se hace la asamblea en abril, ¿sí? O sea, uh-huh. tiene hasta marzo y en abril se hace la asamblea. Uh-huh. Con respecto a tu pregunta, realmente no lo he pensado. A ver, sí lo he pensado, pero todavía estamos, bueno, qué sé yo, es como que estamos en marzo en lo que nos está pasando, sí, y en la problemática. Y bueno, también yo pertenezco a una institución y la institución es la que me tiene que decir si también quiere que siga, y los mismos vecinos. Posiblemente haya otros vecinos que también quieran participar y uh-huh. no sería un problema. Uh-huh. Este es un trabajo de honor en que no, sí, suma más que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Julio, con respecto a lo que ha sido el año, ¿cuáles son las cuestiones, digamos, más significativas en lo que tiene que ver con la seguridad aquí en la ciudad? Y después te voy a preguntar en el sector rural. Sí. Bueno, lo más significativo es que esta pandemia nos dejó es, bueno, la problemática de la Secretaría de no poder realizar las licitaciones y poder actualizar un montón de o actualizar lo que es cámaras de seguridad. Ajá. Nos hemos visto impedido en los diversos pedidos que tienen los vecinos de los distintos barrios y zonas de tener más cámaras de seguridad, y bueno, esta pandemia lo ha complicado. Ahí en marzo estaba al salir una licitación muy importante y se tuvo que frenar. Y bueno, creo que ese es un tema pendiente. Hemos perdido un año, creo yo, vamos a perder si llegamos a marzo con esta situación de no renovación de cámaras prácticamente. Ajá. Y eso me imagino que causa preocupación, ¿eh? Y causa preocupación porque cuando hay un barrio con problemáticas y se piden, a veces no es tan simple colocar una cámara, eso es real. Sí. No es tan simple porque, bueno, tiene que haber fibra óptica, tiene que haber una serie de cosas estructurales que se tienen que hacer, pero bueno, cuando están planificadas y no se pueden hacer debido a la pandemia o debido a las licitaciones, bueno, eso nos complica bastante. Uh-huh. ¿En algún barrio en especial, Julio, exigían el tema cámaras o es en gran parte de la ciudad? Y en la ciudad, sí, en varios barrios, sobre todo los más alejados, como es Barrio San Nicolás, Barrio Cerro Leones, sí. Así todo, la Secretaría ha podido poner algunas cámaras ya, sí. De alguna otra forma que no es fibra óptica, pero bueno, uno lo que quiere es ya tener, a ver, no es un pedido que uno tiene que tener para el otro día de las cámaras, por eso lo decimos, no es tan fácil sí, sí. Llegar tan lejos con fibra óptica y todo, pero sí estar más seguros teniendo las cámaras, ¿no? Uh-huh. Julio, el vecino que pide por seguridad, ¿hace más hincapié en las cámaras o en lo que tiene que ser el control policial? Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Uh-huh. O sea, el vecino lo que quiere es prevención, quiere uh-huh. ver patrullaje. Claro. Sobre todo, lo primero que apunta es si hay patrullaje o no hay patrullaje en su zona. Ah, bien. La después, presencia de la policía. Claro, la uh-huh. presencia es muy importante. Algo que nosotros tratamos con el jefe de la departamental cuando asumió, digamos, esta nueva etapa, es que sobre todo en policía local se mantuviera los efectivos que estaban haciendo las recorridas diarias para que conocieran los barrios, uh-huh. que era algo de lo que se trataba la policía local en su momento, ¿no? El policía de proximidad, él impartió y lo entendió muy bien y, bueno, realmente nos apoyó en eso, nos sentimos muy bien con eso, que cada barrio, la policía conozca su problemática. Y bueno, lo que es patrullaje, cámaras es algo ya importante, y todo lo que es hay barrios como son los barrios aledaños donde necesitamos, en lo que es prevención, necesitamos luces, mantenimiento de calles, el nombre de las calles, aunque ustedes no lo crean, hay muchos barrios de las afueras de la ciudad donde todavía no tienen el nombre de las calles. Entonces, cuando uno tiene tanto policía, bomberos o ambulancia tiene que pedir una situación de esta, no es fácil llegar uh-huh. Si no tiene el nombre de la calle. Entonces, nosotros dividimos en dos la situación, lo que es prevención situacional del lugar, entonces mantenimiento de calles, luces, nombre de las calles, eso es muy importante, cámaras y patrullaje, eso hace a la prevención. Y es muy importante tratarlo, y es de las cosas que se piden normalmente en las reuniones, ¿no? Julio, hay un tema que se viene hablando desde el momento que se levantaron los controles en las rutas y tienen que ver con las fiestas clandestinas que se están llevando a cabo cada vez más a menudo los fines de semana en zonas rurales. Y lo último que hemos hablado con Isabel, una fiesta importante clandestina que se llevó en la zona de La Canal. Como foro, ¿están recibiendo denuncias de lugares rurales que se están llevando a cabo estas fiestas? Sí, nosotros recibimos dos o tres denuncias, en este momento no lo tengo muy claro, de las cuales una se pudo suspender antes que se hiciera, por medio de patrulla rural. No se alcanzó a organizar y era en zona rural bastante lejos. Uh-huh. Y de las otras también hemos tenido denuncias. Uh-huh. Claro, porque es habitual, desde el momento que no llega control en la ruta, y sabiendo que en la ciudad donde está la policía, se van a zonas rurales, a campo, quinta. También una zona que recibimos normalmente y que se venía trabajando antes de la pandemia, que es la zona del playón del dique, del estacionamiento. Sí, del dique. Es verdad. Ahí el grupo de vecinos armó su comisión barrial y está en el foro ya hace un tiempo, más de un año y medio. Uh-huh. Y bueno, la problemática que tiene esa zona es que a la noche hay picadas. Empezamos con esa problemática antes de la pandemia, de picadas de motos, de dejar botella, de dejar mucho residuo peligroso para el otro día, para la gente que camina todo, y lo que es ruidos molestos. Uh-huh. El municipio trabajó en ese tema, puso carteles, puso cartelería. Uh-huh. Después vino la pandemia y bueno, por supuesto eso se solucionó, pero bueno, fue transitorio. Cuando se abrió este tema de vuelta de los paseos turísticos hace poquito, los vecinos también tuvieron una reunión. Y bueno, se está trabajando sobre eso porque se volvió a la misma sintonía, ¿no? De noche muy complicada la zona. En lo que tiene que ver con delitos rurales, específicamente abigeato, entrada en los campos y demás, ¿cómo ha sido este año? Durante la pandemia es un detalle y antes de la pandemia es otro. Durante la pandemia lo que teníamos teníamos abigeatos, pero sobre todo con móviles chicos, con motos. Sí, con motos. Que es lo que ayudaban, y se han acostumbrado a cortar alambre y a cruzar de a dos o tres campos. Esa es una problemática bastante importante. Ajá. Al no poder circular con autos, claro, debido a los cortes de las calles, claro, rurales, también, claro, que se usaba. Y lo sufría mucho el productor que está cerca de Tandil, ¿sí? Sí, sí. De 10, 15 kilómetros. Uh-huh. En lo que es esto es muy importante, que se creó hace un mes y medio aproximadamente, la Fiscalía de Abigeato en Tandil. Uh-huh. Dentro de varias fiscalías que se han creado. Este es un tema que el foro lo venía tratando por lo menos hace 10 años, junto con la Secretaría, con todas las instituciones. Nosotros desde las instituciones en el foro hicimos una nota a provincia y a distintos diputados y ministros. Uh-huh. Y bueno, es algo que nos parece muy importante, que veníamos pidiendo, y que en otras localidades tener una fiscalía temática, sobre todo a Vigiato, ayuda mucho a solucionar estos problemas. Uh-huh. Con respecto a esto que vos me preguntabas hoy entre ciudad y rural, ahí tenemos un tema muy importante que sí, la pandemia nos complicó mucho, que era ya la licitación de las cámaras de seguridad para De la Canal, Desvío Aguirre, Fulton y Azucena. Claro. Esa licitación estaba en marzo, presta a salir, la vimos, estuvimos con la Secretaría viéndola en las reuniones. Y bueno, debido a la pandemia se tuvo que suspender, y bueno, es algo pendiente, y que bueno, ahora para marzo, en enero ya se estaba trabajando, o sea que va a ser prácticamente un año que estamos pendientes con ese tema. Uh-huh. Algo por lo cual veníamos con muchas reuniones. Ustedes se acuerdan que el De la Canal había habido bastantes problemas, sí, el Desvío Aguirre también. Sí. Desde Aguirre tuvimos varias situaciones, y bueno, la llegada de las cámaras iba a ayudar un poco a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que son de las cosas que están pendientes, bueno, debido a esta situación, por supuesto, pero que han retrasado la llegada a las mismas. Uh-huh. Julio, en marzo entonces las nuevas autoridades, o en abril, no recuerdo bien cuándo dijiste que son las... En abril. Esto es así, en diciembre, la reunión de diciembre se anunció y ya salió en los medios, sí. Lo coordinamos junto con la Secretaría, salió en los medios el anuncio de las elecciones, del cambio de autoridades. Sí, sí. En la reunión de febrero se tiene que presentar el candidato o los candidatos para asumir. Que tiene que ser candidato o candidata de alguna de las instituciones que componen, ¿es así? Las instituciones que componen y que han tenido presencia dentro, claro, del foro. El reglamento también lo estipula de esa forma, que, ajá, tiene que haber tenido determinada presencia dentro del foro. Y cuando se presenta en febrero, se transmite al Consejo Deliberante y al Ejecutivo, y tiene 15 días o un mes para la impugnación o no de estos candidatos. Ajá. Si esto es así y sigue todo bien, en marzo se anuncia y en abril es la elección. Bien. Cuando subiste vos, Julio, ¿tuviste alguna otra lista para enfrentar o dejaba el doctor Tiscorni y estaba todo arreglado para que seas vos el que lo siga? No, estaba todo arreglado. No me acuerdo cómo fue la situación. No era que estaba todo arreglado, sino que ya el reglamento estaba y se hizo de esta forma. Bueno, el reglamento esta combinación de reglamento nueva, donde está pautada la elección, se hizo el año anterior a que yo asumiera, claro, para dejar más prolijo toda esta situación. Con lo que vos decís, Charro, no hubo otro candidato. Sí, cuando yo hice la presentación representando Sociedad Rural, el Consejo Deliberante lo estudió, claro, e incluso tuve una entrevista con ellos para ver cuál era, digamos, por así decirlo, la plataforma, lo que pensaba del foro, lo que se quería hacer. Que creo que ahora va a ser lo mismo, ¿no? Bien, entonces puede ser que en febrero se presenten varios candidatos, ¿o no? Sí, sí, no hay ningún problema para eso. No hay ningún problema para eso. El reglamento lo que dice es que tiene que ser se puede renovar una sola vez el candidato a presidente. Ajá. Es decir, que podrías tener la posibilidad. Bueno, sí, son dos mandatos exacto, seguidos. Son dos mandatos. Bien. Pero eso no quiere decir que venga otro vecino que tenga muchas ganas de trabajar y meta para adelante. Esto, lo importante de esto es tener impronta y tener ganas de trabajar. Yo creo que para hacerlo con seriedad lleva mucho tiempo, y bueno, hay gente que hace muchos años que está en el foro y que trabaja muy bien, y bueno, posiblemente no sé si que tenga ganas de estar encima, si no, veremos. Bien, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto, y bueno, ya te despedimos y te deseamos una muy feliz Navidad y un buen año nuevo, digamos. Vamos a ver cómo se plantea este próximo 2021. Bueno, muchas gracias a usted por estar siempre comunicándose y por interesarse por lo que pasa en el foro y transmitir nuestras problemáticas. Eso es muy importante, y bueno, les deseo lo mismo. Bueno, muchas gracias, Julio. Hasta luego.